La verdad que sí, ahí bueno, vamos a estar desarrollando un poquito más esto que nos comentás, Relmu, con otras compañeras en lo que va de este programa. Desde ya, bueno, agradecerte tu tiempo y bueno, seguramente comprometernos para el 26 de octubre estar junto a ustedes también siguiendo, acompañando, cubriendo, visibilizando lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país y en contra de los pueblos originarios y su organización y su defensa del territorio. Sí, quería recordar una cita anterior que es para sí. El día 16, el viernes 16 a las 6 de la tarde en el Bar de la Dignidad. Ajá. Una reunión que se está convocando para poder generar no solamente la ida a Neuquén, que va a salir un colectivo el primero de noviembre, sino para otras acciones que se puedan hacer en Buenos Aires mientras se está llevando adelante el juicio. Bien. Así que los convoco a todos a que puedan acompañar esta reunión para las ideas y para hacer sumarse en Buenos Aires a las acciones que se definan. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Relmu. Un abrazo a vos y a la comunidad. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba Relmu Ñancu, de la comunidad originaria, de pueblos originarios mapuches de Neuquén, de la provincia de Neuquén. Ahí contaba un poquito respecto a la represión policial que hubo en el Encuentro Nacional de Mujeres. Esto fue anoche durante el cierre de la movilización. Y bueno, vamos a tener más entrevistas para que nos cuenten más compañeras respecto a bueno, su visión respecto a este encuentro. Bueno, estamos en comunicación con Gise de ANRED, que estuvieron haciendo una cobertura en el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo andás, Gise? ¿Qué tal? ¿Cómo va, compañeros? ¿Todo bien? Acá todo tranquilo, volviendo. Ya volviendo. ¿Hola? Sí, decime. Sí. Ah. No, te contaba, el encuentro estuvo genial, muchísima gente. El sábado ya, más o menos alrededor de las 11:30 de la mañana, ya había más de 55.000 mujeres inscritas, así que impresionante, y sobre todo que faltaban llegar micros a esa altura. Ajá. Y contame, ustedes, ¿en qué talleres estuviste participando, cubriendo de lo que fue el encuentro de mujeres? Estuvimos participando de el taller de mujeres, cárceles y servicio penitenciario, ahí los 2 días. La verdad que estuvieron muy buenos, fueron muy productivos. El domingo en uno de los talleres, no sé si se enteraron, nos vinieron a comunicar que había gente del servicio penitenciario infiltrado, sabiendo cómo lo que significa eso, ¿no? De que estaban ahí un montón de mujeres que trabajan en el servicio tratando de enmascarar talleres para que el servicio penitenciario las deje entrar y las deje trabajar tranquila. El hecho de que haya servicio infiltrado, eso generó como bastante rigidez, y bueno, como había ahí una persona que sacaba fotos, lo que se decidió es que no haya ningún registro de los encuentros, sobre todo en el taller de cárceles, de ahora en más, pero como que muy productivos en sí en cuanto a la organización y transmitir experiencias. La verdad que fueron muy positivos. Una consulta, muy buenos días, soy Romina, ¿cómo estás? Quería, bueno, ver algo se habló de esto en el marco del encuentro. Mientras estaba desarrollando el encuentro, hubo en menos de 24 horas 3 mujeres más asesinadas, 3 nuevos femicidios. Quería saber si un poco se habló de este tema. Tengo entendido que el tema de los femicidios este año fue como uno de los temas centrales del encuentro. Sí, no solamente, o sea, el encuentro en general estuvo muy presente, es más, porque ayer estábamos todos en los talleres cuando empezó a circular la noticia de los tres femicidios, sobre todo que dos eran en la ciudad donde se estaba desarrollando el encuentro, así que se pasó a avisar aula por aula en todas las escuelas donde estaban haciendo los talleres para dar la noticia, y bueno, eso fue también tema de debate y reflexión ahí en cada taller, más allá de que no se tratara de esa temática. Y también ayer en la marcha estuvo muy presente, la marcha general, y a las 3 de la tarde hubo una pequeña concentración hacia la municipalidad también para repudiar esos tres hechos, sobre todo los dos que fueron a Mar del Plata en menos de 6 horas. Bien. No sé si querías contarnos un poco del panel de cierre o alguna reflexión final, algo que haya quedado en el documento final del encuentro. Mirá, nosotros salimos en ruta ahora y no nos pudimos quedar al cierre porque si no conseguíamos micro después. Así que muy bien, no te puedo decir cuáles fueron los puntos de cierre centrales. Sí, uno de los puntos a tratar que se iba a decidir esto de que no haya registro, porque se había encontrado que había servicio penitenciario y policía infiltrada en los talleres de Mujeres y Justicia, talleres y servicios y cárceles, que había mucho servicio penitenciario infiltrado. Eso, más que nada lo que se decidió. Pero bien, ¿cuáles fueron los puntos centrales del cierre? No, porque deben estar siendo ahora o ya deben estar, sí, pasando ahora. Uh-huh. Sí, como último, no, creemos que es una página negra dentro de lo que ha sido el encuentro maravilloso que es todos los años del encuentro de mujeres, pero bueno, sí. También este encuentro tuvo la particularidad que por primera vez hubo una fuerte represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma. ¿Querés contar un poco cómo fueron los hechos, cómo se dieron brevemente? Sí, mirá, te cuento. Yo justo estaba ahí en la catedral. La marcha fue un éxito, más de 50 cuadras. Se llegaron a contar hasta 60 cuadras de marcha. O sea que iba muy tranquila en todos los sectores. En la catedral se estaba marchando como siempre, o sea, con todos con las actividades tradicionales que se hacen frente a la catedral, que estaba todo bastante tranquilo, obviamente en cantos dentro de la iglesia, que estaba toda enrejada, había mucha gente de la iglesia rezando, pero como en respuesta a los cantos, y de repente, bueno, nada, sale la policía dentro de la iglesia, cuando se empiezan a querer abrir las rejas, y toda la policía sale de adentro de la catedral en realidad y empieza a tirar balas de goma y los gases. O sea, una lástima porque había mucha gente, turistas que se habían acercado al lugar, por esto, por lo masivo y lo contundente de la marcha. Hubo que salir corriendo para todos lados por el tema de los gases, pero igual fue un momento, después todas las agrupaciones se fueron a reorganizar y reagruparse en una plaza cercana, viste, como para bajar y sí, calmar y ver si había compañeros detenidos y si tenían compañeros heridos, pero nada, fue eso, fue opacar lo lindo del encuentro y la marcha, pero no lo pudieron hacer porque, ya te digo, 60 cuadras de cola, con una misma consigna, con un mismo fin. Ok, Gise, bueno, no sé si querés agregar algo más como cierre. Nosotros... No, nada más. Que la marcha y el encuentro, la verdad que fue impresionante. Yo creo que año a año se va sumando más gente y eso es lo fundamental y es lo importante, nada más. Bueno, muchas gracias por la comunicación y bueno, nos estaremos hablando en otro momento. Dale, bueno, un beso grande. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, queríamos comentar también que uno de los que se señalan como responsable político es Carlos Pampillán, de la represión que hubo en Mar del Plata, que es un grupo ultranacionalista de Mar del Plata, y que, bueno, es una de las personas que son apuntadas, digamos, en esto que estaba medio orquestado, ¿no? Ya la policía dentro de la catedral esperando un momento para reprimir. Sí, lo que contaba Gise de la de que estaban infiltrados en los mismos talleres, ¿no? Para cerrar el informe respecto al encuentro de mujeres, nombrar a estas tres mujeres que fueron asesinadas en estos días. Se trata, por un lado, de Rosario del Carmen Salinas, Claudia Posetti, perdón, y Silvana Barda. Estas mujeres fueron asesinadas, como decíamos, mientras se estaba desarrollando el encuentro. Claudia tenía 47 años, Silvana 23 años, y otras compañeras, bueno, todavía se está, la justicia está investigando cada uno de sus casos, pero la verdad que repudiamos y es realmente enoja mucho esta situación. Sí, dijimos ni una menos y seguimos diciendo ni una menos. Sí. Y a pocos meses de esa masiva marcha en todas las ciudades del país, siguen habiendo muchos casos. Han habido ya más de 40, seguro. De casos de feminicidio a partir de esa marcha, y bueno, seguiremos peleándola desde acá, desde la herramienta de comunicación, desde los micrófonos, las cámaras y todas las herramientas que tengamos en nuestras manos para lograr que no haya ninguna menos. Bueno, y otro dato también antes de cerrar, 700 mujeres se quedaron sin encuentro. ¿Por qué? Fueron estafadas por una empresa de transporte a quienes le habían contratado el servicio para trasladar a estas mujeres desde la ciudad autónoma de Buenos Aires hasta Mar del Plata, y fueron estafadas. Justamente el día viernes se le realizó un scratch en el lugar porque, bueno, había estafado esta cantidad de mujeres. Finalmente solo se dio un colectivo a último momento, pero solo para 36 personas, por lo que, bueno, y tras investigaciones también que pudieron hacer algunas compañeras, no es la primera vez que esta persona estafa no solo a personas particulares, sino también a entidades internacionales, incluso de turismo, ya tiene antecedentes de este tipo de estafas. Así que, bueno, esta vez afectó a 700 mujeres a quienes no le cumplió con el servicio que había prometido para el viaje. El sábado fue el sábado. La estafa a la mañana. Esto del feriado lunes, sí, estoy cruzada. Te cruza un poco. Sí, bueno, también algo que ha pasado en otras ocasiones, no tan con tantas compañeras, pero bueno, está las estafas de estas personas, está el nombre del día, y bueno, supongo que esta semana también estaremos ampliando sobre este tema, en el caso que algunas compañeras o sobre todo organizaciones quieran realizar algún tipo de actividad de escrache o denuncia penal ante esto, porque realmente no estamos hablando que te quedaron 500 pesos, sino que es una suma importante de 700 personas que no pudieron y 30 colectivos que no salieron como estaba acordado, y pago anticipado, ¿no?, que también te exigen. Así que en estos días supongo que seguirá ampliando esta situación. Vamos a un temita musical con DJ Paul Erre. ¿O no? ¿Qué vamos a escuchar? Mujer latinoamericana es el próximo tema.